Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Música indica por dónde estamos. Julia diría, ¿esto es rock? Y Valentina Concetti responde, bienvenida, Valen, ¿cómo andas? ¿Cómo les va? ¿Esto es rock? Esto es rock, se llaman Los Esquizofrénicos. Epa. Es una banda bastante inusual porque tiene solo dos integrantes. Y son dos hermanos, uno toca el bajo, el otro la batería, y son de Escobar. Uno tiene 20, otro tiene 22. Y estuve hablando con el baterista, que nos cuenta un poquito más de la banda. A ver. A ver, escuchemos. Hola, soy Iván, baterista de la banda Esquizofrénicos. Es un dúo de bajo y batería compuesta por mí y mi hermano. El género que hacemos es rock. Tenemos un disco sacado en el 2014 y pronto vamos a sacar uno nuevo en este 2016, en febrero. Venimos tocando ya hace 3 años, somos de Escobar, tocamos en todos lados, desde Capital hasta Bahía Blanca, y tenemos proyectos de tocar en otras provincias y en países limítrofes. Venimos conociendo muchas buenas bandas de todo el lado independiente. Las canciones que canto yo las escribo yo y son cosas mías, y las de Dante son cosas de Dante, supongo. Prácticamente aprendimos a tocar nuestros instrumentos tocando entre nosotros. Creo que por eso tenemos una conexión tan especial. Y por eso podemos ser dos y no hace falta meter otro integrante. Ensayamos en nuestro cuarto cuando podemos. Pero mi hermano se fue a vivir a Capital este último año y hubo problemas con los ensayos, y todo el 2015 podemos ensayar muy poco, la verdad. Recién ahora estamos retomando. Vamos a estar tocando el 5 de enero en El Abasto, en el Bar Emergente, dentro de un ciclo llamado Marte Ataca. Y el 8 de enero en La Cultura del Barrio, que queda en Villa Crespo. Valentina Concetti siempre nos trae la posibilidad de descubrir nuevas bandas, va buceando ahí por el mundo de las bandas que están saliendo, se escucha un montón de cosas, digo, todas las semanas se escucha muchísimo material para poder llegar a seleccionar, pero no es que seleccione y deseleccione otras, sino lo que hace es presentar bandas con estilos muy diferentes, como esta en particular, ¿no, Valen? Sí, sí, lo que tiene gracioso esta banda es que son dos personajes impresionantes, el nombre les queda perfecto. ¿No? Y pueden buscar material de ellos en YouTube. Hay un video del tema que sonó antes, que se llama Emperatriz. Y al que le gusta la música rara y descubrir nuevas cosas, es bastante original, es diferente. Así que se los recomiendo mucho. Son de Escobar. De paso le mando un abrazo a Pablo de Doctor Tazo, que es un local donde tocan bandas de allá de Escobar. Así que vayan a ver a Esquizofrénicos. Bien, que se van a estar presentando también en el Emergente. En el Emergente, que queda en Gallo 333 el próximo martes. Es un gran lugar ese. El que quiera arrancar con un poquito de rock distinto, puede ir ahí. Marte Ataca, se llama el ciclo. Bien, Valentina Concetti, recuerden entonces, pueden mandarle el material, tanto físicamente, digo, acá a Maipú 555, como a través de nuestras redes sociales pueden enviarle el material, ella lo escucha y después hace una notita, y la verdad que es interesante porque durante todos estos años, digo, Valen, de los 6 años que estamos al aire, está hace 5, dio posibilidad a muchísimas bandas, digo, muchísimas bandas independientes que al día de hoy estuvieron al aire, que tuvieron la posibilidad, recuerdo estos pibes que vinieron, que con 12 años fueron a tocar a la Feria del Libro, 13, 14 tendría. Los desconcertados, que la rompieron, fue hermoso lo que hicieron, que después lo vimos crecer y recibimos el material al tiempo, así que interesante. Recuerden también en enero la posibilidad de disfrutar de estas nuevas bandas under, en este caso el grupo Esquizofrénicos. Gracias, Valen. Lágrimas bebí hoy. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.